código de mi organización. Por mi posición de líder me impide bregar con ratones como tú. Mi ética de jodedor y todo lo que querría o estar donde estoy me deja claro que te puedo trabajar con quien yo quiera. Te baja el dedo, brega con eso, Kendo. Pa' matar lo que hace falta es una razón. Y mi ética de jodedor me dice que me debo fila hasta abajo con el bote. Te baja el dedo, yo te salgo a trabajar, que no es otro día. Y a ti que te da con frontear, pero pa' frontearme a mí necesitas chequear tu expediente, que nunca hayan comprado letras mías. A diario, hey, evítate los comentarios. Me voy a meterle a tu selva con un par de sicarios. Yo estoy seguro lo mío, por eso fumo como un loco. Y si me quedo sin voz chanteando, masacro unos pocos. Yo controlo mi lápiz, no me compare. Chequéate el de ellos, que hay otra huella que alquilar. Pero ¿con quién yo estoy guerreando aquí? ¿Contigo o con el que te escribe a ti? Baja lento y saca los aceros. Me alumbran y para tirarme siempre tienen 20. Pero ¿qué les pasa? Si yo los pillo al frente de su casa, les dejo las caras como en Halloween las calabazas. Rottweiler, yo tengo un par de pesos en las pailas. Estás vendiendo cortas, huele bicho, pues entonces traila. No me ronques de que estás poderoso con los United, porque mando Western Union y te vas fuera del aire, bebé. Los bobos a mí me tiraron truco, me trancaron y se me la caí en 22 minutos. No se pongan brutos, en un co somos como hermanos. Declaramos y te enterramos con los puestos pa' verano. Y bye bye, amigo, no te recuerdes de las percos. Me tiras un avión que yo te exploto el aeropuerto. Tú sabes quién yo soy. Te exploto el aeropuerto. Te exploto el aeropuerto. Te lo dije, huele dicho, no salgas sin ya que es noche de frío. En la mierda perforada no flota en el frío. se me ha enseñado a no temerle al cari cortao, andar por la orillita ready chambiao y placata placata déjalo tirao. Cuidado con los prestados, ven pa' acá, el lagarto está aceitado. Ustedes no son capos, si hasta me han llorado, pero los pampas que están cagados. Están cagados con el hijo de puta de Puerto Rico. Yo voy pa'lante por la de nadie corro. Cuidado, que anda sellando como el zorro. Placata, placata, pa' la cara sin cuero. Y rompete, y se le salen los chores. Se saludan y esta mi mamá. Nosotros no arreglamos, ni aceptamos los chotorros. Placata, placata, tira por boca, dicen que son ellos, pero las caras te engañan. Siempre que hay cizaña, un cristal se empaña, otro envuelto por la telaraña. De que se cree que porque le dio de comer nunca iba a cambiar. Cuando tuviese poder pasar los años, el problema se repite, mire lo que viste. Que si te dan no va a ver quien te resucite. A comente y van a 90 contra el bien si te fuiste. De cristal te lo derrite, pasajero te delibre. Bacteria, eres una escoria para la música. Ven y prueba un poco de mi sustancia única. Tú cantas feo, tú explotas la bocina. Ni con autotune afina. El lagarto, hablando claro, ¿cuál es tu arrebato? Yo tengo gente que brega con aparato. Así que tú me se fronteo, que yo tengo el poder pa' bajarte el dedo. Babalao, no fronteo de lo que no eres. Tú sabes tú de pistola y de ángel como eres. Me la coca ya. Te mate mi negocio, me gusta matárselo y contigo los asocio. Roncando de doble guay. Y esta aquí es la única conmigo, mijo. Ay, bendito chico. Demasiado mucho pa' ti, gorila. ¿Cómo te lo explico? Este vacío conmigo lo estoy pasando muchando. En la máquina de guerrero, en la máquina de grito. Este ray, mi terror le estamos sembrando. Sé que te han dicho en la calle que Psycho están matando. Que están locos. Que la bóveda es tan crazy. Tienen un combo más grande que la para de Macy. Así cógelo y si no te guíes de mi Tracy. Porque a tu carrera prendió el timer y ustedes saben de lo que yo soy capaz. Lo que pasa es que padecen de Alzheimer. Yo no suelto el bolígrafo como las putas no sueltan los liners. Somos 30 dando fuego y 20 dentro del endaimer. Mira lata, la calle me suple de la bata. Por eso ando en fire, por ahí matando ratas. Como un R volándole los gorros a los vaqueros. Yo eres carrillero, si yo sé cabrón de los letreros. Suenan mal, tratando de gritarme pa' frontear. Quieren guerra con un bestia, pues yo soy un animal.